Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días. Pues ya estamos aquí otra vez, qué buenísimo, ¿no? En el 102.1 FM, la radio comunitaria Cóngana, que transmite desde acá, desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, la ciudad de las nubes, pues aquí con entre frío y calorcito de pronto, ¿verdad? Aquí estamos pues ya comenzando tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil que está hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Bueno, pues espero que ya nos estén sintonizando y si no, bueno, a lo largo del programa nos estarán sintonizando. Para algunos es tempranito, para otros no, ya están levantados, algunos hasta desde más temprano. Bueno, pues qué buenísimo. Pues aquí estamos, vamos a comenzar con tu programa y ya veremos qué va a pasar en este programa. ¡Sale! La Boca del Dinosaurio. Despiértate, que vengo trayéndote café. El día creciendo está, te espera listo para jugar. Rin, rin, rin, rin. Levantarse o mis cosquillas te correrán. Rindiño, despiértate, que vengo trayéndote café. Tu cuarto has de ordenar, seguro tendrás para estudiar. Rin, rin, rin, rin. O sin frazada te quedarás. Rindiño, despiértate, que vengo trayéndote café. Tu ayuda me debes dar, más de un mandado que hacer tendrás. Rin, rin, rin, rin. O de un baldazo despertarás. Rindiño, despiértate, que vengo trayéndote café. Mi calma se va a agotar, ya mismo quiero que estés acá. Rin, rin, rin, rin. O traigo el perro y te morderá. ¡Sí, mamá! Pues te platico una curiosidad que me encontré por allí. ¿Sabías tú que a lo largo de la vida la piel de un ser humano se renueva alrededor de 1,000 veces? ¡Wow! ¿Qué tal?

¿Qué estará haciendo Sauri? Bueno, pues ahí está la travesura de Sauri. No sé qué está haciendo. ¿Tú qué imaginas? Bueno, pues si imaginas algo, llámanos o mándanos un mensaje a 951-220-4077. Ya tenemos por aquí una llamada. ¡Qué rápido son ustedes! Híjole, ¿bueno? ¡Nena! Bueno, hola, Kevin, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Oye, qué buenísimo que estás bien y que estés levantado tan tempranito. Oye, no me digas que tú imaginas qué es lo que está haciendo Sauri. Sí. ¿Sí? ¿Qué imaginas que está haciendo Sauri? Está rascando la pared. ¿Está rascando la pared? ¡Ándale! ¿Y por qué está rascando la pared? ¿Qué se te imagina? Porque quiere salir a jugar. ¡Ándale! ¿Quiere salir a jugar y estará encerrado, yo creo, o qué? Sí. Ay, voy a ir ahí a ver ahorita, a ver, porque se me hace que a lo mejor, ¿qué tal que nos tira la pared de tanto rascado? No. Oye, muy bien, Kevin, pues muchas gracias por llamarnos. Oye, ¿y qué pasó con tu adivinanza y con tu trabalenguas? Ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Sí. ¿Y nos los vas a decir? Sí. A ver, pues. Verde por fuera, por dentro, ¿qué es? ¿Verde por fuera qué? Verde por fuera, blanco por dentro, ¿qué es? Ándale, verde por fuera y blanco por dentro, ¿qué es? Híjole, no lo sé, pero ¿nos vas a dejar pensarla? Sí. Ah, bueno, entonces al ratito vamos a decir la respuesta, a ver si la adivinamos. Verde por fuera y blanco por dentro. ¿El trabalenguas? Es. A ver, el trabalenguas viene. Ándale, a ver, otra vez. Espera, a ver, porque creo que perdí la señal, no escucho nada. A ver, otra vez, si me escuchas tú, ¿me puedes repetir otra vez? ¿No me escuchas? Más o menos. Ay, a ver, ¿lo puedes repetir otra vez, por favor? Pecas, pica, papa, con pifo, con un pico, pepe, pecas, pica, papa. Ándale, pepe, pecas, pica, papas. O sea, sí está complicado, ¿eh? Oye, muy bien, Kevin, pues, entonces la estampilla de la semana pasada, bueno, pues ya la tienes. Y la otra, al ratito les voy a decir cómo la van a ganar, ¿qué te parece? Sí. ¿Sale? Ahora pues, oye, muchas gracias por llamarnos a imaginar qué es lo que está haciendo Sauri, híjole. ¿Quieres llamar? Digo, ¿quieres mandar algún mensaje? ¿Un mensaje o un saludo? Sí. ¿Sí? ¿A quién? Mi mamá. ¿Alguien más? Mi papá. Ándale, también a tu papá. ¿Y a quién más? A mi tía. ¿A tu tía también? Por supuesto, le mandamos un saludo a tu tía, un saludo y un abrazo. ¿Y a quién más? A mi primo. ¿A tu primo también? Ahora sí. Pues, ¿cómo se llama tu primo? No, claro. ¿No te acuerdas cómo se llama tu primo? Uh-huh. ¿Y tu tía? ¿Cómo se llama tu tía? Sara. ¡Ah, Sara! ¡Claro! Que además está estrenando bebé, ¿verdad? Sí. ¡Ah, qué buenísimo! Pues sí, le mandamos un abrazo bien grandote a Sara, por supuesto. ¿Algún otro saludo? Mi hermano. A tu hermano, por supuesto, que ya debe haber salido para la escuela, ¿verdad? Por supuesto, un saludo también. Oye, te mandamos un saludo bien grande a ti y un abrazo y un lengüetazo, Sauri, como siempre, ¿sale? Gracias. A ti, gracias. Gracias, Kevin. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está ya la llamada de Kevin, que dice que él imagina que Sauri está rascando la pared porque quiere salir a jugar. ¡Ándale! ¿Y hay alguien más que se imagina otra cosa? Está nuestro teléfono por ahí, 951-220-4077, el teléfono aquí en cabina, por si imaginas otra cosa. Mientras tanto, vamos a continuar con La Boca del Dinosaurio. Saludo para Kevin, por supuesto, para Ernesto, para Daris, para Jimena, para Citlali, para Norita, Ramsés, que nos escuchan allá en casita, para Don José, allá en el Paraíso, a Teresa en el Carrizal, por supuesto, a Sale, a Christopher y a Freddy. Verde, verde es todo lo que tengo, verde, verde tengo todo yo, porque yo amo todo lo que es verde, porque mi padre es un leñador. Blanco, blanco, porque el papá es panadero, venga más fuerte. Blanco, blanco es todo. Oigan, me acordé de un chiste. ¿Saben cuál es el colmo de un mosquito? Jugar con sus amigos a los tres mosquiteros. Vamos a hacer una cosa, cuando yo digo, ¿saben cuál es el colmo de? Ustedes dicen, no, todos a su punto, no. Y cuando digo el colmo, se ríen así, ¡ah! Cinco veces nada más. Y todos, ¿saben cuál es el colmo de un jardinero? ¡No! Regar. Es más cortito. No. ¿Saben cuál es el colmo de un jardinero? Regarse la planta de los pies.

de la boca del dinosaurio. ¿Cómo ven? Así que nos tienen que traer su planilla, ya como la llevan llena con todas las estampillas que han pegado, para que nos la enseñen, y entonces de esa manera se van a ganar su siguiente estampilla. ¿Cómo ven? Eso va a ser el miércoles a las 4:30. ¿Qué les parece? Bueno, pues ahí está ya. Y bueno, mientras les voy a decir, bueno, ya tengo dos respuestas de la adivinanza que nos dio Kevin, a ver si le he atinado alguna. Y la adivinanza por acá de, que te comparto el día de hoy, y a ver si alguien tiene la respuesta, dice: ¿quién no tiene cuerpo y sin embargo es visible? ¿Quién no tiene cuerpo y sin embargo es visible? Y es como un cuerpo, pero... ¿quién? Pero no tiene cuerpo, pero es visible. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¡No lo sé! 951-220-4077. Ya sea que nos llames o nos mandes un mensajito. Yo espero que el teléfono por ahí esté cargado y con señal. Y bueno, para que nos mandes un mensajito, nos diga la respuesta de esta adivinanza. ¿Quién no tiene cuerpo y sin embargo es visible? Lo podemos ver, la podemos ver. ¡Sale, va! La sombra me sigue, me copia. La sombra, si salto, da saltos. Si giro, gira como yo. Se estira la sombra a un lado y al otro. Se mueve siempre como yo. Si salto en un pie, ella lo hace igual. Si salto en el otro, me copiará. Levanta los brazos igual que yo y aplaude al compás. ¡A bailar, amiguitos! ¡Oh, yeah! La sombra me sigue, me copia. La sombra, si salto, da saltos. Si giro, gira como yo. La sombra camina, se estira. La sombra a un lado y al otro. Se mueve siempre como yo. Si salto en un pie, ella lo hace igual. Si salto en el otro, me copiará. Levanta los brazos igual que yo y aplaude al compás. Si salto en un pie, ella lo hace igual. Si salto en el otro, me copiará. Levanta los brazos igual que yo y aplaude al compás. Y aplaude al compás. Y aplaude al compás. ¡Oh, yeah! ¡Yeah! La sombra me sigue, me copia. La sombra, si salto, da saltos. Bueno, se me ocurrió otra respuesta de la adivinanza de Kevin Mende, por fuera blanco, por dentro. Tengo otras dos. ¿El chayote puede ser? Ah, no, tengo otras tres. Chayote, la calabaza. Pensaba también en la guanábana, en la anona. También son verdes por fuera y blancos por dentro. A ver si le voy atinando por allí, ¿eh? Verde por fuera y blanco por dentro. El cuento de hoy es... El aprendiz de brujo. Este cuento es un cuento popular de los hermanos Grimm. Ellos son... bueno, eran alemanes, nacieron en Alemania. Y este cuento viene en el libro Mil y un cuentos infantiles para contar al acostarse. Se llama El aprendiz de brujo. Érase una vez un hombre de aspecto más bien desagradable, que había dado 3 veces la vuelta al mundo conocido buscando a un joven que reuniera ciertas condiciones que solo él sabía. Navegó por la mar y por los ríos. Viajó en diligencias y cabalgó solo por los caminos y los montes a lomos de su fiel caballo. Por último, decidió ir andando por sí, con la velocidad de los medios de locomoción empleados hasta entonces. Se le había pasado de largo. Caminaba por las afueras de un pueblo cuando encontró a un muchacho con un atillo al hombro. Nadie sabe lo que vio en él, pero algo debió ser porque paró y le dijo: buenos días, muchacho. Estoy buscando un aprendiz. ¿Tienes trabajo? No, respondió el joven. Precisamente esta mañana me despedí de mi madre para salir a buscar oficio. Pues me parece, dijo el hombre, que ya lo has encontrado. ¿Sabes leer y escribir? Sí, señor, respondió el muchacho orgulloso. ¡Qué fastidio! Hombre, refunfuñó el hombre para extrañeza del joven, que pensaba que leer y escribir era una rareza de agradecer en aquellos tiempos en que los libros escaseaban. No necesito para nada un resabiado que sepa de letras y otras arandajas. ¿Ah? ¿Dijo usted leer y escribir? Yo le había entendido correr y escupir, corrigió el muchacho, que era más listo que el hombre. Cosas a las que pocos pueden ganarme. En mi pueblo se hacen concursos para ver quién corre más rápido y quién escupe más lejos, y siempre soy yo el campeón. Pero de lo de las letras, no sé nada. ¡Magnífico!, exclamó el hombre. Entonces, si me convienes, ven conmigo a mi taller y te enseñaré lo que tienes que hacer. Como puedes imaginar, el mozo sabía leer y escribir de corrido, pero prefirió fingir ignorancia, intrigado al ver que el hombre necesitaba un aprendiz analfabeto. Se imaginó que en todo eso había gato encerrado y se propuso tener los ojos bien abiertos para enterarse de lo que se escocía allí. Mientras pensaba en todas estas cosas, su nuevo amo se había adentrado en un espeso bosque. Después de andar lo que a él le parecieron horas, llegaron a un pequeño claro donde se levantaba una casa. Y nada más abrir la puerta, el chico se dio cuenta de que aquello no era un taller común y corriente. La habitación en la que entraron era de enormes proporciones, y en el fondo había una chimenea del tamaño que se podría asar sobre ella una vaca de buenas proporciones. Sobre la chimenea estaba colgada un caldero de cobre del tamaño aproximado de un depósito de agua, y en el otro extremo se adivinaba un cuartito repleto de libros voluminosos y polvorientos, sobre los que se posaba un búho más grande que un pavo cebado para la comida de una familia de dos hermanos, un día de fiesta. Sobre una mesa enorme como todo lo que estaba allí, había morteros con sus manos, retortas llenas de líquidos de aspecto ponzoñoso, alambiques de cristal y cientos de utensilios que vaya usted a saber para qué podían servir. El chico no tardó ni medio segundo en comprender que aquel taller era más bien el laboratorio de un hechicero o un brujo, que para el caso son personajes similares. ¡Brujería!, se dijo el muchacho emocionado. Me encantaría aprender brujería, encantamientos, hechizos y todas esas cosas. ¡Qué guay! Anda, que me vendría bien saber un poco de todo esto. Iba a arreglar yo en un santiamén las injusticias que he visto desde que nací. La cosa es que desde que entró en la casa taller, el joven aprendiz tendía trabajo para aburrir. A veces debía remover caldos de un olor asqueroso y de un color virulento que hervían en la enorme marmita de cobre. Otras veces machacaba raíces y bayas mezcladas con rabos de lagartija, moscas de caballo y otras cosas repugnantes que prefiero no mencionar. Barría el suelo, mantenía el fuego de la chimenea que no podía apagarse nunca, buscaba los ingredientes que su amo necesitaba para sus pócimas. ¡Ah, menudo trajín para el joven aprendiz! Así pasaron meses, hasta que el muchacho casi se volvió chiflado de tanta curiosidad. Se sentía atraído sobre todo por los grandes y pesados libros del cuartito. Se moría de ganas de entrar allí a fisgarlos, pero como le había dicho al hechicero que no sabía leer ni escribir, habría sido todo un papelón si lo hubiera pillado metido en las narices donde no debía. Además, era lo bastante listo como para no demostrar nunca el menor interés por ellos. Hasta que llegó un día que no pudo aguantar más. ¡Ay! Voy a intentarlo hoy mismo, pensó el joven. Esperó a que se hiciera de noche y cuando oyó que el hechicero roncaba a pierna suelta en su cama, se levantó. Llevó una vela a un rincón del cuarto y empezó a hojear uno de los libros. Luego abrió otro y otro y otro. Todos, absolutamente todos, eran libros de brujería. A partir de entonces, el muchacho se levantaba todas las noches a leer durante unas 2 horas. Aprendió muchos trucos de magia, sortilegios y hechizos. recetas para filtros y pociones, brebajes y menjunjes, de brujas y otros muchos, muchos secretos. El aprendiz se aprendió de memoria, valga la redundancia, todas aquellas fórmulas mágicas y al poco tiempo ya era capaz de saber la clase de hechizo que estaba preparando para su amo, qué tipo de poción mezclaba o qué clase de menjunje hervía en el caldero. Desgraciadamente, todo lo que allí se preparaba era maléfico, ya que su amo no era un mago cualquiera, sino un brujo despiadado y peligroso. En vista de ello, proyectó un plan de lo más atrevido. Siguió con sus estudios nocturnos hasta que tuvo la cabeza atiborrada de recetas mágicas y de encantamientos. A veces podía practicarlas durante el día, pues el hechicero salía del taller durante varias horas, seguramente para hacer a las personas cosas tremendas y maléficas. En esas ocasiones tenía tiempo para practicar con sus nuevos conocimientos. Empezó con cosas sencillas, como convertir al búho en mariposa, y luego otra vez en búho. Transformar el atizador en serpiente y de nuevo en atizador. O hacer de la escoba un perro que le hiciera compañía hasta que volvía el brujo. Momento justo en que lo devolvía a su forma de escoba y disimulaba haciendo que barría con ella. Y así continuaba repitiendo magias y cosas por el estilo. Una mañana, el hechicero se fue temprano a una de sus misteriosas excursiones. El joven se había dado prisa en terminar el trabajo que le había dejado encargado y acababa de sentarse con un voluminoso libro sobre las rodillas cuando, de forma imprevista, su patrón se presentó de nuevo en el taller. El aprendiz ni se inmutó, porque su sexto sentido le dijo que era mejor disimular, y fingió que solo miraba las complejas y espectaculares ilustraciones de aquel libro. Después, como si tal cosa, y sin reparar en la mirada interrogativa del brujo, que parado delante de la puerta no había pronunciado aún ni una palabra, lo cerró, lo llevó a su sitio y regresó tranquilamente a sus obligaciones como si no hubiera pasado nada. Ah, pero el brujo no se dejó engañar, y pensando en lo que acababa de ver, se dijo: si después de todo este pícaro sabe leer, puede llegar a aventajarme en los conocimientos de magia. Y tampoco puedo echarle de aquí ni darle una paliza, porque sin duda ha debido aprender mucho durante todo este tiempo. Revelaría a todos mi condición de hechicero y mis maleficios. Y no podría seguir dándome el gustazo de hacer daño a las personas y a los animales. Así que, concentrándose en lo que hacía, actuó rápidamente. De un salto se precipitó sobre el aprendiz, que a su vez dio un brinco hacia la puerta. Al fin y al cabo era más joven, más rápido y más listo que su maestro. ¡Ja! ¡Detente, malandrín! Gritó el hechicero saltando de nuevo hacia él. ¡No te me escaparás! Estaba ya a punto de agarrarle por el cuello cuando el muchacho, veloz como el rayo, murmuró un encantamiento para transformarse en pájaro. Y ¡fum! Salió volando por un ventanuco hacia la espesura del bosque. El brujo, para no quedarse atrás, pronunció otro hechizo similar y se convirtió en el enhalcón. Y ¡fum! Salió volando también, pero como no cabía por el ventanuco, tuvo que usar la puerta. Cuando el chico vio que le perseguía y que gracias a sus poderes, poderosas alas iba a darle alcance, con otro encantamiento se transformó en pez. Y ¡splash! Se tiró al agua y empezó a nadar por el lago que precisamente sobrevolaba en ese momento. Pero el malvado brujo no se quedó atrás. Pronunciando unas palabras misteriosas, se convirtió también en un pez enorme y nadó en persecución del pececillo más pequeño. Para entonces, el aprendiz estaba ya harto de la persecución y preocupado pensando que podrían seguir así toda la vida, decidió cambiar los papeles. Y adquiriendo la forma de un pez mucho más gigantesco, dio media vuelta y se lanzó en persecución del mago. El mago, en un alarde de inteligencia y de facultades, dejó su forma de pez grandotote para convertirse en una semilla. Saltó del agua y se fue a esconder en el agujerito de una rama de un árbol, donde el aprendiz con forma de pez enorme jamás podría alcanzar. Pero de nuevo, el joven aprendiz de brujo fue más listo. Volvió a tomar la figura del pájaro pequeño y con su piquito puntiagudo, tomó la semilla y se la comió. Y este fue el fin del malvado hechicero. El joven estudiante comprendió que ahora era el nuevo dueño del taller de magia. Y ¡oh, maravilla de las maravillas! Todos los poderes y los brebajes que el brujo había utilizado para hacer el mal pasaron a manos del joven, que deseaba ser un mago bueno y hacer el bien en todo el mundo. colorín colorado, este cuento se ha terminado. Pues hasta aquí el cuento del aprendiz de brujo, ¿qué tal, Pues sí, nos encontramos con un brujo malo que, pero al fin de cuentas, mira, fue derrotado por alguien que fue mucho más audaz, mucho más ágil, más inteligente y con mejores intenciones. ¿Qué tal? Bueno, pues si te gustó el cuento, puedes compartirlo con alguien, contárselo a alguien, o también de pronto si lo quieres volver a leer, allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc tenemos este cuento y lo podemos compartir en el momento que tú quieras. Continuamos con tu programa La Boca del Dinosaurio. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si quieres mándanos algún mensajito, llamarnos. Aquí estaremos pendientes y les recuerdo a los niños y niñas que están jugando con nuestra planilla de la boca del dinosaurio, pero que para ganar la siguiente estampilla nos tienen que traer el próximo miércoles a las 4:30, nos tienen que traer su planilla con todas las estampillas que llevan pegadas para poderles entregar la siguiente estampilla que será la credencial de la boca del dinosaurio. Has hecho un cántico de ánimo rápido, que es como un látigo que contagia. Provoca músculos, rítmicas múltiples, textos malditos que quieren brotar. Máquinas trújula, derramas sílabas, sin copas cómplices te llevarán. Código mágico que te condena, te entra en las venas, te hace bailar. Máquinas trújula, derramas sílabas, sin copas cómplices te llevarán. Código mágico que te condena, te entra en las venas, te hace bailar. Rápido píldoras, cápsulas cósmicas, pícaros ángeles, sálvenme ya. Rey del descanso, llámalo al silencio. Los textos malditos no quieren callar. Máquinas trújula, derramas sílabas, sin copas cómplices te llevarán. Código mágico que te condena, te entra en las venas, te hace bailar. Máquinas trújula, derramas sílabas, sin copas cómplices te llevarán. Código mágico que te condena, te entra en las venas, te hace bailar. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues vámonos con el trabalenguas y mandamos un saludo también para Daris y Ernesto. Hoy han de estar dormiditos, yo creo, no sé. Pero bueno, pues ya les ya se enteraron de cómo vamos a ganar la siguiente estampilla, trayendo su planilla con todas las estampillas que han pegado para que se ganen la nueva. Y había pensado en otra respuesta para la adivinanza de Kevin, pero ya se me olvidó. Verde por fuera y blanco por dentro, ¿qué otra cosa puede ser? No sé, ahorita voy a tratar de acordarme. Mientras tanto te comparto el trabalenguas del día de hoy. Y bueno, también te recuerdo que si quieres compartir este trabalenguas, aprenderlo y repetirlo y cada vez más rápido, también nos puedes llamar al 951-220-4077, decirnos, ya puedo repetir ese trabalenguas rapidísimo, y nos lo dices. ¿Qué te parece? Ese trabalenguas dice, Teresa tiene tres trastos rotos. Teresa tiene tres trastos rotos. A ver, Teresa tiene tres trastos rotos. Teresa tiene tres trastos rotos. Bueno, pues ahí está el trabalenguas. Apréndetelo, repítelo muy rápido, así como Sauri le gusta repetirle rápido, ¿verdad? Y nos llamas a 951-220-4077 y nos lo compartes. ¿Qué te parece? Y bueno, pues Teresa tiene tres trastos rotos. Y hablando de Teresa nuevamente, mandamos un saludo para Teresa allá en el Carrizal y para toda la gente que, pues, sintoniza la frecuencia de la Radio Genpo. También les mandamos un saludo, un abrazo y un lengüetazo de Osauri. Continuamos con tu programa La Boca del Dinosaurio. El peón va para adelante, pero nunca para atrás. El peón va para adelante y parece que come en diagonal, pero cuando llega al final, cuando llega al final, el peón puede coronar. El peón es petizo y cabezón y pelado como el bayano. Va siempre para adelante, nunca para atrás ni para el costado. Pero cuando llega al final, cuando llega al final, el peón puede coronar. Llegado el caso, al distraído puede comerlo al paso. Forman uno al lado del otro y son ocho como los orocos. Pero cuando llega al final, cuando llega al final, el peón puede coronar. Cuando llega al final, el peón puede coronar. Te comparto este refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija. Ay, que expresa, ay, una idea, consejo o enseñanza. Es que tengo un poquitín de tosilla que no se me ha quitado totalmente y de pronto me ataca. Bueno, este refrán dice, al cabo de 100 años todos seremos calvos. ¿Qué querrá decir esto? ¿Que todos vamos a vivir sin años, pelones o cómo? Bueno, lo que significa, ¿has oído alguna vez este refrán? Al cabo de 100 años todos seremos calvos. Bueno, te voy a compartir lo que significa. Dice que, bueno, pues que todos tenemos que morir. Eso significa. Nadie, podemos vivir poquito o mucho, pero al fin todos vamos a morir. Eso es lo que significa este refrán. Al cabo de 100 años, todos seremos calvos. ¿Qué tal? No le gusta pensar y se les hace fácil un chamaco golpear. Es cierto que hay chamacos que sacan de quicio, pero usando la razón puede haber más beneficio. Si ves que tu papi se pone verde, recuérdale que siempre que se enoja pierde. Y córrele, ña, ña, ña, ña, ña, córrele. No me me alcanzas. ¡Córrele! ¡Ña, ña, ña, ña, ña! ¡Córrele! Bueno, ¿a alguien más se le ha ocurrido alguna respuesta con la adivinanza que nos dijo Kevin? Verde por fuera y blanco por dentro. Cayo, ¿no se te ocurrió una respuesta? Verde por fuera y blanco por dentro. Kike, ahora está dormido, ahora no nos ha mandado ningún mensaje, ha de estar dormido. Pues ayer con la fiesta que hubo, la tocada que hubo, pues ha de estar cansado y dormido. A ver si se le ocurre alguna respuesta con la adivinanza que nos mandó Kevin. Verde por fuera y blanco por dentro. Mientras tanto, bueno, tampoco nadie nos ha adivinado la adivinanza que del día de hoy, ¿eh? Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si tienes la adivinanza de la respuesta o quieres acercarte a la respuesta, también se vale. ¿Quién no tiene cuerpo y sin embargo es visible? ¿Quién no tiene cuerpo y sin embargo es visible? Visible. A ver, 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina, Nos están dejando solitos el día de hoy. ¿Por qué? ¿Quién no tiene cuerpo y sin embargo es visible? Lamenta verde azulada, su aroma fresco es tan tentador. Yo la preparo con un limón y hago un juguito. Ay, qué sabor. Me hace muy bien, la ira ira ira. Cada una vive en su maceta, junto a otra planta que quiero también. Y el orégano tan delicioso sobre la pizza queda precioso. Yo se lo agrego a un sándwichito con mayonesa. Y dos toma. Oh, yeah.

¿O será que están dormidos? ¿O será que hoy no tienen ganas de hablarnos? ¿O qué será? Bueno, 951-220-4077 de nuestro teléfono en cabina. Por si dices, sí quiero compartir el trabalenguas porque me sale muy rápido. Dice, Teresa tiene tres trastos rotos. Teresa tiene tres trastos rotos. A ver, Osauri, tú sí puedes, ¿verdad? A ver, vamos, Osauri. ¿Tú sí quieres compartirlo? Ahora pues, dale. Teresa tiene tres trastos. Ay, ¿ya ves? Bueno. Sí, oye, pues ese también me puedo equivocar, ¿te vale, no? Claro. Teresa tiene tres trastos rotos. Ándale, Teresa tiene tres trastos rotos. Eso, Teresa tiene tres trastos rotos. Oye, Osauri, bien que te sale, Teresa tiene tres trastos rotos. Eso. Pues sí, a veces se nos traba la lengua, pero para eso es, ¿no? Para divertirnos, para irla destrabando poco a poco. Pero bueno, pues, en lo que vamos agarrando la habilidad, pues así pasa. Teresa tiene tres trastos rotos. Ni despierto como todas las mañanas. Don Enrique del Meñique tiene ganas, muchas ganas de tomar su desayuno con 14 medias lanas. Don Enrique tiene casa con muchísimos jardines y por entre sus rosales se pasea con patines, pero ay, esa mañana se enganchó los pantalines. Se imaginan qué porrazo, se imaginan qué caída, allí cerca lo esperaba una mesa bien servida. Don Enrique de nariz se cayó en la mermelida. Enrique pataleaba los bomberos accidentes. Nadie lo escuchaba, pero en el balcón de enfrente, atraído por los gritos, asomó si un elefante. Estiró bien la trompita tras las rejas de su cucha, pero el pobre era tan miope que después de mucha lucha, en lugar de Don Enrique levantó una cucarucha. Pero al fin llegó el bombero, todo envuelto en una cinta. Lo que había en su manguera no era agua sino tinta, y empuñaba en vez de que se titula De libro con el libro y por el libro, pero más allá del libro, de Juan Domingo Argüelles, te comparto esta reflexión que hace el autor acerca del libro. Dice, ignorar los libros no nos impide vivir intensamente la existencia. Esto lo sabemos mejor que nadie, los que hoy leemos libros y tuvimos un pasado de no lectores. Perdóneme, lector, este ejemplo. Leí mi primer libro completo por accidente, más que por deber o recomendación, a los 10 años de edad, pero guardo de mis años anteriores, huérfanos de bibliografía, un recuerdo de experiencias y emociones profundas que siguen siendo hoy decisivas para mi vida y para mi escritura. Aunque sabemos esto mejor que nadie, No somos muy dados a decirlo o siquiera aceptarlo porque sentimos que nos traicionamos intelectualmente o que le hacemos una muy mala propaganda al libro. Sentimos que no deberíamos decirlo, aunque sea verdad, porque ofrecemos la impresión de que podemos vivir sin libros y aún así ser felices. Pero no solo es una impresión, es una certeza. Los libros que leemos nos aportan algo más a la felicidad de vivir, pero los libros que no leemos no tienen el poder de hacernos infelices. Pues qué tal la reflexión de Juan Domingo Argüelles. Y bueno, es cierto, o sea, pienso que sí es cierto, podemos vivir sin los libros, podemos vivir sin no leer, pero y eso no nos provoca infelicidad. Pero también comparto que cuando leemos, cuando tenemos libros, los leemos, eso sí es verdad que nos aportan muchas cosas, no solo alegría de vivir, muchas reflexiones, mucho cuestionamiento, conocimiento, traslado a otras realidades que a veces no conocemos o que no sabemos que existen, ¿no? Pero que existen, que son, ¿verdad? Por ahí me acuerdo de alguien que me decía que había leído un libro y que decía que pues algo sobre una familia disfuncional, conflictiva, y decía que bueno, pues su familia no era así, pero bueno, el darse cuenta que hay familias que existen, que viven así, bueno, pues eso ya es un aporte al conocimiento, ¿no? Y bueno, pues yo por eso siempre estoy con esta cosa de la compartencia de los libros, de la compartencia de la lectura, y pues ojalá pueda también pues provocar en algunos de ustedes la curiosidad, siquiera por ir a asomarse allá a la biblioteca del Centro Social Ayud y ver todos los libros que hay, y por ahí ojearlos, por ahí enterarse de quiénes son estos libros, hacerlos vivir, y bueno, pues quizá alguno que otro libro te interese y digas, ah, sí, quiero leerlo, y después, pues quieras más y más y más y más leerlo, ¿no? Pues ojalá, pero pues si no, de todas maneras, ahí está la biblioteca del Centro Social Ayud, quien quiera acercarse, ahí la tenemos, y podemos compartir con todas y todos ustedes pues toda la inmensa bibliografía que tenemos por allí. Ojalá puedan acercarse. Y bueno, quiero mandar un saludo otra vez decirles a Citlali y a Jimena que bueno, andan atrasadas con sus estampillas, ¿eh? Ayer me encontré a Jime, me dijo que bueno, que habían tenido mucha tarea, pero bueno, esperemos que se pongan al corriente. Quiero mandar un saludo también a Said y a Alicia también, que nos escuchan allá en casita. Continuamos con tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. En la escuela, en el trabajo, vamos todos a leer. Allá arriba y aquí abajo, vamos todos a leer. En la escuela, en el trabajo, vamos todos a leer. Allá arriba y aquí abajo, vamos todos a leer. Aunque sea una vez al año, vamos todos a leer. Concentrados en el baño, vamos todos a leer. Si tienes dolor de panza, vamos todos a leer. Si no sabes ni qué tranza, vamos todos a leer. Si eres gordo o eres flaco, vamos todos a leer. Si eres fresa o eres naco, vamos todos a leer. No importa tu sexo o tu condición social, dicen que leyendo se te quita lo animal. Ya te veo bien triste, échale imaginación. Ya no sufras y abre un libro del rincón. ¡Hey, hey! Si eres pobre o eres rico, vamos todos a leer. Si eres grande o eres chico. Vamos todos a leer. Si tu novia no te pela, vamos todos a leer. Pues la lectura te consuela. Vamos todos a leer. Si te dicen que eres burro, vamos todos a leer. Aunque sea de puro churro, vamos todos a leer. Es muy bueno a toda hora, vamos todos a leer. De Campeche hasta Sonora, vamos todos a leer. No importa tu sexo o tu condición social, dicen que leyendo se te quita lo animal. Ya te veo bien triste, échale imaginación. Ya no sufras y abre un libro del rincón. Un libro del rincón. Un libro del rincón. Un libro del rincón para pa. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. También mando saludos a todas las niñas y niños que se integraron ya a la banda municipal, los niños que estaban en instrumentación y que se integraron a la banda, y bueno, que poco a poco van a ir haciendo el camino ahí dentro de la banda, porque son un montón de niñas y niños, qué buenísimo, y están pero bien prendidos allí. Yo sé que no es tan fácil un proceso de música y de integración, no es tan fácil porque, bueno, son bastantes horas de estar sentado, bastantes horas de estar allí solfeando, viendo de qué se trata esto de las notas, irlas poniendo en el instrumento, tocarlas, que suene bien. Es un proceso bastante largo, pero bueno, pues los niños, algo que me sorprende es que aguantan, de pronto se cansan y ay, dicen, pero siguen allí porque están muy motivados y muy emocionados, pues por tocar, ¿verdad? Por participar en la banda y por ser parte de la banda del pueblo y estar tocando y estar compartiendo su música, pues por eso les mando un saludo y una felicitación bien grande a Diego, a Dieguito Rafael Apolinar, porque está súper prendido. A veces, él otra vez estaba ahí junto y era un son rápido y él, ¡ah! Prendido, sí, se quedó a ensayar con los grandes y estaba súper prendido. Pues un saludito, bueno, no un saludito, un saludote a Diego Apolinar, por supuesto, Diego Rafael Apolinar, porque él está echando muchas ganas, y a todas las niñas y a todos los niños que están echando muchas ganas para ser parte de la banda municipal, que son bastantes, pues a echarle ganas, chicos, porque el camino es largo, pero es muy hermoso. Y bueno, también quiero mandar saludos a todas las personas que hoy cumplen años y que festejan algo el día de hoy. Les mandamos un abrazo, un bien grande. Uy, perdón con esta tos. Un abrazo bien grande, una despeinada de cabellos y un lengüetazo de parte de Osauri, por supuesto, y que la pasen muy bien el día de hoy. Ciągiaczy, etchemy, chadego krzypi, tam chał, kułam na noc, mydan. Na pyk, na wet spots, tak nic. Chyzet mec kap szmyk, ej czam chać. Jeń chukiach ten öt mec damy dzek. Chyczak tu, chyczak ej, jesz tam biada ty. Shumai khmu spart shesh et staut guktat den dechim dag nu guktuk chamet nui moyem biosku huyeb chamet gashir chamet gashir Chamet gaszy, moje wios kupuje, chamet gaszy, chamet gaszy. Moje wios kupuje pchadego, Moyen Dios, como y el chamet gage, chamet gage, chamet gage, Moyen Dios, como y el chamet gage, chamet gage. Kann ich hohn mit dem Kühnstag bitch. Moyen Dios kuchuje, chamez gaszę, chamez gaszę, chamez gaszę. Moyen Dios kuchuje, chamez gaszę, chamez gaszę. Moyen Dios kuchuje w chamez gaszę, chamez gaszę, chamez gaszę. Moyen Dios kuchuje w chamez gaszę, chamez gaszę. Moyen Dios kuchuje w chamez gaszę. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué está haciendo Osauri? Mira, Osauri, ya rayaste todas las paredes, el piso. Ah, se te acabó el papel con el que estabas dibujando. Ay, mira, entonces querías seguir dibujando. Y se te ocurrió rayar el piso y las paredes y arañarlas también, porque también está arañando. Quería salir a jugar, pero antes querías pintar, mira, dibujar. Ay, sí, Osauri, pero para eso están los papeles, pues te pueden poner unos papeles en la pared o un pizarrón. Pues sí, Osauri, mira, vamos a hacer lo siguiente. Me vas a ayudar a limpiar las paredes, ¿te parece? Y el piso. Y te voy a poner, ¿te gusta entonces pintar grandote? Lo que quieres es pintar en grandote. Ah, bueno, entonces vamos, ok. Vamos a poner unas hojas de papel así largas en la pared, ¿te parece? Y otras en el piso, para que puedas rayar allí. Sí, pero primero lo limpiamos y después pon, bueno, ok. Primero te pongo las hojas y después lo limpiamos, pero vamos a limpiar de todas maneras, ¿sí? Ajá, porque también, mira, sí, también arañaste, también ahí, porque quieres salir a jugar, está bien, me parece bien, pero primero vamos a, bueno, te voy a poner las hojas, pero después me vas a ayudar a limpiar, ¿sale? Ok, bueno, está bien. Bueno, pues sí, efectivamente, Osauri andaba haciendo eso que decía Kevin,

Nos vamos a escuchar el próximo lunes aquí en La Boca de Dinosaurio, en la tarde la retransmisión del programa, a las 3:30 la retransmisión del programa. Aquí en, ya no es en vivo, por supuesto, será retransmisión. Y el próximo lunes, sí, en vivo aquí a las 6:30 del, a partir de las 6:30 de la mañana. Pues que les vaya muy bien en todas sus actividades del día, que les vaya muy bien en toda la semana, y que les vaya muy bien en la vida, por supuesto, que tengan muchos, muchos regalos que, pues, que la vida da a cada instante y que avancen muchísimo, muchísimo, por supuesto. Nos escuchamos el próximo lunes. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Congana. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2019. En el micrófono Nina, en los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.